Porque Eliseo, mi hermano, estaba allá siendo, mi hermano, descansando tal vez, y de repente lo rodearon un ejército para prenderlo y llevárselo. Pero me llama mucho la atención de que Eliseo estaba tranquilo en el momento, mi hermano, que llegaron esos ejércitos. Cualquier persona que no confía en Dios se hubiera preocupado, mas Eliseo sabía en quién había confiado. Amén. Ahora nosotros, la iglesia del Señor, también sabemos en quién hemos confiado. Entonces, hermano, pero había uno ahí que era el criado de Eliseo, que no pensaba tal vez de la misma forma que Eliseo pensaba. Así como nosotros, hermano, yo le aseguro que hay mucha gente que va a ver este video que no piensa tal vez como usted y yo piensa. Pero vamos a hacer lo que hizo Eliseo. Eliseo le dijo al Señor: Señor, te ruego que le abra sus ojos. Te ruego, Señor, que le abra sus ojos. Pero ¿para qué le vamos a pedir a Dios? Para que vean. Ahí dice en el 17: oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. No era que estaba ciego literal, no era que no podía ver, sino, mi hermano, que no podía discernir o entender lo que estaba pasando alrededor de Eliseo. Entonces Eliseo le rogó a Dios y le dijo: también el Señor, que vea lo que mis ojos ven, que pueda descubrir lo que nosotros hemos descubierto. Y nosotros no queremos ofender a nadie. Lo que queremos, mi hermano, es que usted también, que está viendo este video, se dé cuenta, mi hermano, lo que está pasando alrededor. Muchas veces la gente mira las cosas, pero no entiende lo que está pasando. Y nosotros queremos tratar, mi hermano, de hacerle ver por medio de este video de que Dios quiere revelarle su palabra a usted que nos está viendo también a través de este video. ¿Cuántos creen que Dios también va a abrir los ojos de muchas personas a través de este video? ¿Usted lo cree? Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Y el tema que estamos abordando, recuérdese, se titula Símbolos y tatuajes. Haciendo esta introducción, mi hermano, vamos a empezar a tratar de explicar lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Ahora vemos primeramente el propósito de la oración de Eliseo. Ahora, esa misma propósito es el propósito del hermano Jonás o de cualquier pastor que predica la palabra. Cada vez que uno predica o va a enseñar algo, el propósito es que Dios también le revele a los demás que escuchan la palabra del Señor. ¿Me entiende? Entonces queremos, hermano, que el Señor abra los ojos de muchas personas para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado y salgamos de las tinieblas, salgamos a la luz de Cristo. Amén. Y que aquellos que no pueden ver puedan ver, mi hermano, a través de este video lo que Dios le quiere decir. Entonces vamos a hablar acerca de símbolos y tatuajes. Pero para esto, mi hermano, tenemos que empezar, mi hermano, dando un origen, o más bien mostrando de dónde más o menos vienen estas costumbres o estas tradiciones. El tatuarse, mi hermano, ¿quién no ha visto a una persona tatuada? ¿Quién no ha visto a alguien que se ha tatuado? ¿Verdad que todos hemos visto eso? Se nos ha hecho común, ¿verdad? Ahora, ver una persona tatuada ya no le llama la atención a usted, ¿verdad que no? Porque eso es normal. En cualquier lado donde usted vaya, a donde usted se meta, a donde usted visite a una persona, siempre va a encontrar una persona que tiene un tatuaje. Tal vez ahí en su cuello, tal vez en la mano, tal vez, ¿verdad?, en la espalda, en cualquier lugar, en su pierna. Y usted va a encontrar a mucha gente, mi hermano, tatuada, y cuando usted la ve ya no le llama la atención, porque eso ya es normal. Entonces queremos, mi hermano, por medio de la historia, remontarlo, de dónde vienen todas estas tradiciones. Mire, para empezar, queremos decirle que anteriormente las personas que se tatuaban nomás eran, un ejemplo, los marineros. ¿Usted miró alguna vez un marinero o supo de un marinero? Bueno, eso es muchos años atrás. Los marineros, hermano, cuando llegaban a un puerto, ellos se tatuaban un ancla, un timón. Y donde quiera que llegaba un marinero, hermano, y lo miraban con un ancla, ¿verdad?, se daban cuenta que este hombre era marinero porque tenía un tatuaje en su brazo, en algún lugar donde la gente lo pudiera ver. Inmediatamente, cuando la gente miraba el ancla, cuando la gente miraba el timón, cuando la gente miraba un barco, se daban cuenta que este hombre era marinero. Entonces, también, mi hermano, esos son los primeros que se tatuaron, bueno, en el tiempo de nosotros. Pero ahorita lo voy a remontar de dónde viene este origen. Nomás le estoy dando una introducción. También otros que se tatuaban eran los policías. policías, hermanos, se ponían un cañón en el brazo, ¿verdad? Demostrando, ¿verdad?, que ellos venían del ejército y todo eso. Entonces vemos, hermano, ¿verdad?, cómo empezaron a verse los primeros tatuajes en el ámbito de nosotros, latinos o americanos también, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, cómo empezaron a introducirse de a poquito. Antes, hermano, cuando alguien se tatuaba, era una persona baja. Tenían un concepto malo de esa persona, porque era una persona, según, baja de moral, porque se tatuaba y todo eso. Entonces los tenían como escoria o como algo, mi hermano, que no era bueno juntarse con esa persona, porque andaba lleno de tatuajes. Ahora en día todavía usted va a ver personas, hermano. Para un policía, si mira a una persona tatuada, para él es un delincuente el que tiene enfrente. No es una persona normal, sino que es un delincuente. Aun cuando alguien cae preso en una cárcel, lo primero que le preguntan es: ¿tienes alguna marca en tu cuerpo? ¿Sabía usted eso? ¿Para qué? Para identificarlo por medio de ese tatuaje. Lo pueden encontrar en cualquier lugar. Entonces, hermano, vemos esta introducción. Pero ¿de dónde se originan los tatuajes? Mire, los primeros cuerpos que se tatuaban antes eran las momias. Antes en Egipto, las primeras cuerpos que se empezaron a tatuar eran aquellas personas que morían. Los tatuaban, les ponían insignios por si a un caso los encontraban, mi hermano, los podían identificar, ¿verdad? Por medio, tatuándole el nombre de la persona que murió y todo eso. Y a muchas momias se encontraron, mi hermano, con esos nombres tatuados en sus cuerpos. Entonces vemos que esta práctica se realizó 1300 años antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a esta tierra. 1300 años antes que Cristo apareciera en la tierra, ya habían personas tatuándose la piel. Tatuándose la piel, la carne, por muchas formas. Ahorita le voy a llegar. Antes de pasar a las imágenes, quiero decirle que esto va evolucionando. O sea, en pocas palabras, si alguien mira un tatuado, más que todo en la juventud, le llama la atención a ese hombre que miró el tatuaje, y lo primero que va a hacer es que lo va a detener. Ven, espérame, enséñame qué tatuaje traes, porque eso llama la atención. Y si a la persona que está viendo el tatuaje le gusta el tatuaje, va a querer también él imprimirse un tatuaje igual que su amigo, ¿verdad? Pero vemos que en aquellos tiempos, hermanos, los egipcios se tatuaban. Y ellos, hermanos, empezaron a evolucionar con los tatuajes y empezó a ponerse de moda los tatuajes. Y llegaron, mi hermano, estas costumbres años después hasta África. Y ahí sí quiero que los hermanos me manden señal, pero antes quiero decirle por medio de la palabra, y véngase a Levíticos para que usted me entienda lo que le voy a decir. Véngase conmigo a Levíticos. Gloria al Señor. Levíticos capítulo 19. Cuando lo tenga, dígame. Levíticos capítulo 19. ¿Lo tienen todos? Levíticos capítulo 19, versículo 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Levítico 19:28 dice estas palabras: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Una vez más: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Eso es porque habían dos formas de tatuarse. Una es imprimiendo y la otra es rasgando la piel. Rasgando es cortando, mi hermano. En África se tenía la costumbre de adorar dioses, de adorar imágenes, de adorar muchas cosas, hermano. El sol, la luna y todo eso. Entonces, cuando ellos querían identificarse, ¿verdad?, con esas cosas, ellos empezaban a sajar la piel, o sea, cortarla. Y quiero que los hermanos me manden esa imagen donde se mira a esas personas cortándose la piel. Mire, esto es una iniciación. ¿Qué es una iniciación? Están, mi hermano, iniciando a personas, lo están preparando para empezar a identificarlo, ¿verdad?, con el sol, con la luna, con un animal y todo eso. Y les inscriben, hermano, cortando la piel. Como le digo, hay dos veces o hay dos formas de tatuaje. Una es cortando la piel. Si usted puede ver en esa imagen, va a ver cómo le cortan con Gillette la carne, mi hermano, y están rasguñando la carne, la están cortando, y está viendo, mi hermano, cómo a esas personas el dolor se le echa de ver, que están sufriendo, mi hermano, y están completamente, mi hermano, comiendo tal vez algo, ¿verdad? En su boca, usted lo va a ver, ahí está, mire. Están comiendo algo para detener un poquito lo que es el dolor en su cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos se están iniciando hacia mi hermano oculto. Si usted mira ahí, lo que a ese hombre le sale es sangre. Está bañado completamente en sangre. Y si usted mira, mi hermano, estas costumbres van de generación en generación. No solamente en los adultos, sino también va a encontrar niños también sajándose la piel, cortándose para iniciarse, ¿verdad?, a lo que son estas prácticas. Usted va a ver ahí, mi hermano, símbolos en la espalda. Va a ver, mi hermano, su carne completamente desgastada. Agarrada, y mi hermano, con un propósito, ellos se identificaban, ¿verdad?, entre tribus. Ellos se identificaban, hermano, entre una nación, otra nación, o una tribu, otra tribu. Cuando ellos se miraban los tatuajes, ellos sabían de qué tribu venía esa persona. Entonces, vemos, hermano, por la historia, de que esto empieza en África. Usted miró imágenes y esto no es nada, espérese lo que viene. Está viendo, mi hermano, las imágenes, como de dónde viene todo este origen. Ahora, yo quiero leerle en otra versión, en otra Biblia, para que usted me entienda mejor. Si hay alguien en medio nuestro que tiene una Biblia que se llama Biblia de las Américas, no sé si habrá alguien, pero si no hay alguien, como quiera, el que vea este video, usted puede buscar una Biblia de las Américas. Y la traducción de la Biblia de las Américas dice de esta manera, el mismo versículo. En la Biblia de las Américas, en Levítico 19:28, la traducción dice de esta manera: no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Eso dice la Biblia de las Américas. Vaya al final del servicio y busque una Biblia versión Las Américas y lea usted, mi hermano, esta escritura. Usted va a ver que esta práctica viene aquí, mire. Si usted mira, no es un morenito africano el que está ahí, es una mujer, y está sajando de la misma manera su piel. Ese tatuaje es cortando, mi hermano, lo que es la carne, rompiéndose la carne para poder, mi hermano, verdad, también tatuarse en su piel. Como le digo, hay dos formas de tatuar. Una es sajando o cortando la piel. ¿Alguna vez usted, mi hermano, cuando estaba pequeño jugando por ahí, se rompió la carne en algún gancho, en algún alambre, en algo, mi hermano, en un pedazo de madera, y le quedó, mi hermano, por ahí una cicatriz? ¿Sí le quedó? Si la herida fue muy fuerte, esa cicatriz lo recuerda, mi hermano, y lo lleva hasta ese lugar, ¿sí o no? Usted cuando mira la cicatriz dice: me acuerdo cuando me caí de aquella bicicleta y me rompí y todo eso, o me caí de aquel carro, lo que sea. Mire, voy a pedirle a cabina que me mande esa señal. Mire, ojalá que podamos ver. Ahí mira la carne, deténgala ahí, hermano, deténgala por favor. Bueno, ya se fue. Pero mira, mi hermano, que la carne que usted mira ahí es lo que ella se quitó del cuero de la piel para poderse tatuar su carne. ¿Sí me entiende? Entonces son dos formas de tatuar. Una es, como dice la palabra nunca miente, hermano. ¿Sabía usted eso? La palabra, mi hermano, es recta. Y dice ahí, dice: no haréis sajaduras. Sajadura es cortando, o sea, sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto. Porque las tribus y todo eso cortaban, mi hermano, ¿verdad?, su carne para identificar o recordar a un familiar cuando ellos morían. Ahora, esas costumbres las adoptan, mi hermano, también en Estados Unidos. Porque usted miró la imagen, ahí vio, mi hermano, que también nosotros, los hispanos, también los americanos y todo eso, mi hermano, ellos también adoptan, ¿verdad?, estas imágenes, o mejor dicho, estos rituales. Ahora, volviendo a la palabra del Señor, dice: no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Eso dice la Biblia de las Américas. No haréis tatuajes. Eso es impresión en el cuerpo tuyo, escribiendo, ¿verdad?, o rayando tu cuerpo, ¿verdad?, mostrando, ¿verdad?, ahí de ese tatuaje. Y yo quiero ir a esto, mire. También quiero mostrarle, antes de hablarle de los tatuajes, que también los morenitos africanos fueron uno de los primeros que adoptaron esa ideología de abrirse las orejas. Abrirse las orejas, abrirse la nariz y meterse esas grandes cosas, hermano, en la boca también. Se meten esos ganchos y todo eso. Allá viene desde África todo eso. Y también nosotros lo adoptamos aquí en los días presentes. Usted va a ver, mi hermano, hoy en día, mire, ahí mira la imagen también, que este hombre tiene metido ese gancho en su boca. Hay más imágenes donde vemos a los africanos, ¿verdad? Los morenitos, hermano, con sus orejas completamente mutiladas. Unos grandes hoyos en la boca, mi hermano, también metiéndose platos y todo eso, porque todo esto viene desde años atrás, desde muchos años atrás, miles de años, vienen, mi hermano, o mejor cientos de años. Usted va a ver a los morenitos, mire su oreja completamente deshecha, y ahí meten, hermano, cosas en su oreja, también usan, ¿verdad?, aretes en sus orejas, en su rostro, mi hermano, para identificarse de la misma manera como lo hacen cuando sajan, ¿verdad?, el cuerpo. Todo esto lo adoptamos nosotros, hermano. Todo esto se adopta hoy en día. No crea que esto quedó olvidado, que solamente los antiguos. También hoy en día hay gente loca, mi hermano. Yo le digo gente loca ahí, que me disculpen, ¿verdad? Porque yo no me voy a meter un gancho de esos en la boca solo para que otro me mire, mi hermano. ¿Por qué? Porque yo no necesito andar un gancho en la boca para llamar la atención de la persona. Ahora, ¿qué gano yo con llamar la atención de las otras personas? No gano nada. Pero usted mira, mi hermano, esto, ¿verdad? Cómo se practica de una forma, mi hermano, que se les empieza a hacer normal a las gentes antiguas en aquellos tiempos y vienen hasta estos tiempos. Ahora, yo quiero mostrar imágenes de personas hoy en la actualidad. También cómo empiezan, mi hermano, así como los africanos se ponían aretes, estas personas hoy en día también empiezan a practicar lo mismo. Ahora mire, esto es en la actualidad. Va a haber gente, aretes como los africanos. Si lo vio a los africanos con su nariz traspasada, también hoy en día va a haber eso. No solamente en la nariz, sino que en toda la cara se ponen, mi hermano, marcas. O sea, completamente tatuados, o si no, mi hermano, con aretes en todo, la lengua, en los labios, en los ojos, hermano, en las orejas, en todas partes. Y quisiera que cabina me mande esa señal de esas personas que tienen mutilada completamente el rostro, lleno de aretes, para que sea una idea que si aquellos eran tremendos, ahora ellos quieren mostrar al mundo entero que ahora ellos son más tremendos que los antiguos. Oiga, eso, mi hermano, es nomás, ¿verdad?, una de las muestras de las personas. Yo creo que hay más por ahí. Mándeme otra imagen de otra persona que tiene también su rostro completamente lleno de aretes. Mire, ese es un hombre y anteriormente era una mujer. Ahora, ¿por qué es que todas estas cosas, mi hermano, evolucionan? Ahora, el pecado, acuérdese, aquellos empezaron metiéndose un arete, aquí terminaron completamente llenándose la cara. ¿Por qué? Porque el pecado no mengua, mi hermano. El pecado va de peor en peor, ¿sí me entiende? El pecado va de aumento en aumento. O sea, la maldad, mi hermano, no crea que la maldad empieza y se va desvaneciéndose, o sea, o apocándose o haciéndose menos. Al contrario, la maldad va creciendo día con día, mi hermano. Y la gente que antes empezó haciendo tan siquiera un arete, ahora terminan completamente, su cara completamente llena de todas estas cosas. Ahora, hoy en la actualidad, usted va a ver a los jovencitos, hermano, metiéndose aretes, ¿verdad?, también en la lengua, metiéndose aretes, mi hermano, en la nariz, metiéndose aretes también en los ojos y todo eso. La Biblia dice: no sajarás tu carne. Sajarás es cortar, abrir hoyos, agujeros, porque nosotros somos el templo y la morada de Dios, y Dios no quiere nada de eso, mi hermano, en el pueblo santo del Dios de los cielos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces Dios, mi hermano, completamente anula estas prácticas. A Dios no le agrada, mi hermano, ver a un joven o ver a una jovencita con los aretes, mi hermano. Esas cosas no le agrada al Señor. ¿Por qué no le agrada? Acuérdese nuevamente que la Biblia dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de nuestro Dios, y en nuestro cuerpo habita el Dios de los cielos, mi hermano, y no podemos estar con las prácticas que el mundo practica. Amén, amén, hermanos. Entonces le voy a hablar un poquito de los tatuajes, pero para hablarle de los tatuajes, le vuelvo a repetir la palabra de Dios. En la Biblia de las Américas, la versión dice en Levítico 19:28: no haréis sajaduras en vuestros cuerpos por un muerto, ni os haréis tatuajes. O sea, en pocas palabras, no vas a escribir en tu cuerpo nada. No vas a imprimir en tu cuerpo absolutamente nada. Eso dice la palabra. Pero vemos, hermano, que en aquellos tiempos, en esas tribus, se llenaban, mi hermano, de tatuajes o se marcaban la piel. ¿Sabía usted eso? Se marcaban con tierra negra, ¿verdad? Su cuerpo. Se llenaban, mi hermano, manchas en todo el cuerpo. ¿Para qué? Para poderse identificar. Y entonces vemos, hermano, que de esa forma empezó. Antes no sabían cómo tatuar, pero empezaron, mi hermano, a darse ideas, a imaginarse cómo tatuar su cuerpo, hasta que empezaron a tatuarse, a ponerse, ¿verdad?, marcas y todo eso en el cuerpo. Y ahora en día, en nuestros tiempos, hermano, también se practica todas estas cosas. Todos esos tatuajes, aunque usted no lo crea, eso es doloroso, mi hermano. Duele mucho. Eso duele como usted no tiene una idea, tatuarse un tatuaje. Ahora, ¿cómo es que ellos se tatúan? Mire, ellos, hermano, en veces cuando no usan anestesia, ellos se drogan, hermano, para no poder sentir el dolor tan fuerte que tienen en su cuerpo por estar recibiendo, ¿verdad?, esas piquetes, hermano, que son a la velocidad del rayo, ¿me entiende? Y, hermano, oiga, algo muy tremendo que me llamó la atención es que, como dice la palabra, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Sabía usted eso? También los niños, oiga, cuando los niños miran a su papá, también los niños quieren practicar de lo que su padre le está enseñando. Yo quiero que Cabina me mande también una foto que tengo por ahí, o que tenemos por ahí, de un niño, mi hermano, también tatuado, ¿verdad?, al igual que su papá. Oiga, eso está terrible, mi hermano, porque también los niños, ¿verdad?, los meten también en esta idea, mi hermano. Un niño no se va a tatuar. ¿Quién lo tatúa? Su propio padre. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, la maldad, como le digo, se viene de generación en generación. Si usted mira, para que este niño esté tatuado, tuvo que tener un padre que también se tatuó. ¿Sí me entiende? Entonces la decisión del niño no fue de tatuarse, sino la decisión del padre. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, hablando en la escritura, que no demos nuestros hijos, hermano, a Moloc. O sea, que no los presentemos a la maldad. Entonces usted va a ver, mi hermano, la maldad existe, aunque usted no lo crea. La maldad, mi hermano, se aumenta. Pero déjeme decirle que también existe el poder de Dios para detener todas estas artimañas del diablo. Aleluya. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Y, mi hermano, en los tatuajes usted va a ver a mucha gente, ¿verdad?, identificándose, mi hermano, con sus tatuajes. Se identifican. Mire, el que está tatuado, le voy a poner ejemplos. Con el tatuaje la gente va identificándose lo que hay dentro de su corazón. Si es agresivo o una persona enojada, oiga, va a poner en su cuerpo una serpiente, un tigre, algo así por el estilo. ¿Sí me entiende? Porque se está identificando con lo que hay dentro de su corazón. Si esa persona es agresiva, va a poner un tigre y todo eso. Ahora, si es una persona, mi hermano, religiosa, ¿verdad?, que cree mucho en los santos y todo eso, va a tatuar también, va a tatuar una virgen, un crucifijo, un rostro, ¿verdad? Y eso es lo que hay en su corazón, eso es lo que expresa su corazón. Pero si anda de enamorado y todo eso, le gusta mucho piropear a las mujeres, hermano, este hombre, esta persona, va, mi hermano, a ponerse una mujer desnuda y todo eso. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque es lo que hay dentro de su corazón. Ahora, si está enamorado de fulanita, entonces va a imprimir el nombre de su novia en su cuerpo. Ahora está el problema cuando se dejan, hermano, cuando se dejan por ahí, que ya salieron mal, ¿verdad? Y por allá, bueno, no se hizo. Pero ¿qué pasó? Aquel hombre se llevó el nombre de la muchacha. Un ejemplo: Erika, Marta, Claudia y todo eso, y el nombre en un lugar visible para que todos se lo ven. Pero el problema es cuando, ¿verdad?, se casa por allá, hermano, y se casa, y la mujer, cada vez que el hombre se está bañando y entra y mira el nombre de la otra mujer, ¿qué cree que va a pasar? Es pleito seguro que se va a armar en ese momento, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer va a estar recordándose. Ah, a lo mejor estás pensando en Erika, le va a decir, porque le vio el nombre que decía Erika. Y tal vez el hombre ni pensando está. Pero por eso es que Dios no quería, o no quiere, o Dios, mi hermano, reprueba completamente que la gente se tatúe. Dios no está de acuerdo, hermano. Ahora, si esa persona es un pandillero, una pandilla, o anda metido en gangas, en drogas y todo eso, el tatuaje que él se va a marcar en su cuerpo es de su barrio, ¿sí me entiende? Del nombre de la pandilla, el nombre, mi hermano, ¿verdad? Del lugar donde él está, o sea, metido en esa ganga, y lo va a manifestar a través de su cuerpo. Si anda en una pandilla, mire, hoy está muy de moda la familia, la pandilla Salvatrucha, la 18 y todo eso. Usted va a ver a muchos jóvenes con tres insignias en su frente, que es el 666, que están diciendo que pertenecen a la Mara 18. Ahora, yo no tengo nada en contra de ninguna Mara, por si alguien me está viendo por ahí, no va a pensar que traigo algo en contra de ellos y que estoy hablando, ¿verdad?, por hacerles algún mal. No, al contrario, yo quiero que también ellos se den cuenta lo que la Biblia, lo que la palabra del Señor, lo que nuestro Dios, mi hermano, pide de cada uno de ellos. Ahora, mire, oiga lo que vamos a ir un poquito para atrás. Estas prácticas de África, mi hermano, ahí empieza todo esto. Pero hay otro país que promueve mucho los tatuajes, ¿sabía usted eso? Y ese país es Japón, o sea, los chinos. Esas personas, hermano, empezaron a promover lo que son los dragones, lo que son las cobras, las serpientes. Y hermano, empezaron, ¿verdad?, a tatuar a aquellas personas que según salían en las películas con un dragón, ¿verdad?, con una cobra, puede ser en su mano, puede ser en su pie. Ellos tatuaban, mi hermano, estos emblemas o estas insignias, y lo hacían, mi hermano, para llamar también la atención. Todos los chinos, usted va a ver muchos chinos tatuados, hermano, en su cuerpo. ¿Por qué? Porque en Japón se promueve mucho lo que es los tatuajes. Entonces, hermano, la gente, ¿verdad?, va adoptando todo esto y viene hasta los tiempos de hoy. Usted va a ver en los tiempos de hoy, ver un tatuado, hermano, ya no le va a llamar la atención. Ver una persona con tatuaje, hermano, usted no va, se va a asombrar y va a brincar. ¡Un tatuado! Oiga, ¿por qué no? Porque ya eso se está haciendo común. Cosa, mi hermano, que Dios no está de acuerdo. Si hay alguien que me está escuchando, si hay alguien que me está viendo, si hay alguien que está ahí del otro lado del televisor, Dios no aprueba los tatuajes. Óigame, Dios no los aprueba. La Biblia dice que no haréis impresión alguna en vuestro cuerpo. Entonces, si usted oye este mensaje y usted se tatúa ya escuchando la palabra o conociendo la palabra de Dios, usted tiene problemas delante de Dios. Tiene problemas, ¿por qué? Porque Dios le está diciendo por medio de la palabra de Dios que no lo haga. Ahora, hay otro problema. ¿Qué de aquel que viene, mi hermano, ya tatuado al conocimiento de la palabra de Dios? ¿Habrá alguien en medio nuestro que traiga un tatuaje? No lo voy a poner a que lo enseñe. Nomás, ¿habrá alguien? Levante su mano. Levante su mano para que se den cuenta, ¿verdad?, que también nosotros venimos al conocimiento de la palabra con tatuajes. Esto no es de dar vergüenza. Mire, yo tengo uno en mi mano. Hasta me lo acabo de quitar ahorita aprovechando la oportunidad. Y tengo más marcas en mi cuerpo. Ahora, le voy a decir, cuando venimos al conocimiento de la palabra y traemos tatuajes, oiga lo que sucede. Dios no lo va a condenar por los tatuajes que vienen en su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere su carne, Dios quiere su alma. La Biblia dice que al cielo no va a entrar carne ni sangre, sino que vamos a ser, mi hermano, traspuestos. O sea, de esta forma material que usted puede tocar y sentir, va a ser transformada en algo espiritual. Porque el reino de los cielos, mi hermano, no es carnal. O sea, no entra la carne, sino entramos a través en forma espiritual. ¿Sí me entiende? Como los ángeles. Entonces, si alguien viene al conocimiento de Dios y viene ya tatuado, ahora, no crea que Dios va a extender su mano y le va a decir: estás mal conmigo porque vienes tatuado y yo no te puedo aceptar de esa manera. Cuando una persona se tatúa es porque no tiene conocimiento de la palabra del Dios de los cielos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Porque ahora ya con conocimiento, ¿usted se irá a tatuar ahora en adelante, hermano? ¿Lo haría usted? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ya hay temor de Dios y usted sabe que su cuerpo no es suyo, sino que ahí es el templo donde mora el Espíritu Santo de nuestro Dios, mi hermano. Es ahí donde Dios hace morada en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios se enojaría entonces si nosotros que ya hemos conocido la palabra de Dios venimos al conocimiento y seguimos, mi hermano, con esas prácticas? Cuando alguien viene al conocimiento de Dios y se sigue poniendo las camisetas para andar luciendo sus tatuajes, esa persona todavía no ha renunciado completamente a lo que son esas prácticas. Su corazón todavía está ahí, ¿me entiende? Ahora, cuando alguien conoce de la palabra del Señor, uno, mi hermano, trata de ocultar lo más que puede esos símbolos, esos tatuajes. ¿Por qué? Porque sabe, mi hermano, que eso no es motivo de orgullo. Al contrario, eso, mi hermano, Dios se siente avergonzado cuando uno de sus hijos tal vez sale por allá enseñando sus brazos, sus tatuajes, y de repente le quiere hablar de Dios a una persona y anda por ahí exhibiendo los tatuajes. No crea que Dios se siente orgulloso de esa persona. Al contrario, Dios, mi hermano, se siente hasta triste de ver que un hijo de él todavía no ha renunciado a esas prácticas. Pero yo creo que Jesucristo nos ha hecho libre, mi hermano, y yo creo que Cristo ha roto las cadenas. Y yo creo que el Señor nos ha cambiado y ya no somos iguales. Al contrario, el mundo tiene que darse cuenta que los hijos de Dios, mi hermano, tenemos temor del Dios de los cielos. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios. Dale palmas al Señor con todo el corazón. Gloria al Señor. Entonces voy caminando porque esto está muy extenso. Ahora, mi hermano, el que se identificaba con los tatuajes se identificaba de esa forma. O sea, el que se tatuaba identificando lo que había en su corazón. Entonces vamos a ir más adelante porque esto está muy extenso, ¿ok? Entonces vamos a ver, mi hermano, también por medio de todo esto, que vemos que hay un hombre, o vamos a llegar a los símbolos, vamos a salir un ratito de los tatuajes porque hay mucha más información, solo que tuve que saltar porque si no, no nos vamos en este día. Vamos a pasar a lo que son los símbolos. Mire, hoy en día, símbolos y tatuajes. Hay un hombre que se llama José Luis de Jesús Miranda. ¿Sabía usted de ese hombre? Voy a ver si me mandan la imagen del rostro de esta persona, que se llama José Luis de Jesús Miranda. Este es un hombre, mi hermano, que manda, oiga, manda a los seguidores de él. Él se hace llamar el anticristo y él manda a los seguidores de él a que se tatúen el 666. Este hombre que usted mira en la pantalla, según él, es el anticristo, según él, ¿me entiende? Ahora, él cree, ¿verdad?, que aquellos que le siguen tienen que identificarse con él. ¿De qué forma? Haciéndose un tatuaje del 666 o sino de SSS. Ahí va a ver esta mujer, tiene ahí orgullosamente, hasta con una sonrisa, enseñando los tres seises en su mano. Ahora, este hombre manda no solo a los adultos, sino hasta a los niños. Mire, a los niños tatuarse también en la frente con una SSS. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esa SSS? Para él significa salvo, siempre salvo. Y usted sabe que hay iglesias que predican y es una doctrina eso de salvo, siempre salvo, ¿verdad? Dicen que una vez conociendo a Dios, aunque tú peques, tú te vas para el cielo. Esa es una mentira del diablo, mi hermano. Porque la Biblia dice, apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. El Señor, mi hermano, no dice salvo, siempre salvo. El Señor dice, si alguno mira que está firme, mire que no caiga. O sea, póngase bien fortalecido en las manos de Dios para que el diablo, mi hermano, no lo vaya a arrastrar. Entonces este hombre manda a sus seguidores, oiga, qué terrible esto, mi hermano, y aún los padres tatuando a sus propios hijos con estos, hermano, tres seises. Ahora, ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios de todo esto? ¿Qué es lo que Dios piensa, mi hermano, de estas prácticas? ¿Será que el Señor también aprueba estos tatuajes, estos símbolos, estas cosas? Yo creo, mi hermano, para mi ver, que Dios no está de acuerdo de todas estas prácticas. Ahora yo lo voy a llevar a símbolos. Símbolos que muy, mi hermano, frecuentemente los miramos, pero no sabemos qué significan esas cosas. Acuérdese lo que dijimos al principio. Señor, le dijo Eliseo, te ruego que le abras los ojos para que él vea. Una vez más, no estaba ciego, sino que no podía ver con los ojos espirituales. Y muchas veces la Biblia también dice que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Hermano, no es costumbre oír estos mensajes, ¿verdad que no? Es muy costumbre, mi hermano, oír al hijo pródigo, al rico y Lázaro, a todo eso, ¿verdad? Pero costumbre no es ver esto de símbolos, de tatuajes. O sea, no se oye muy frecuentemente, pero gracias al Señor que ya se predicó este mensaje. Y yo creo que, mi hermano, va a ser de mucha bendición a los hogares donde llegue. La palabra de Dios no va a llegar vacía, no va a regresar. Ahora, mire, le voy a pedir a los hermanos de cámara que me mande la número uno. Le voy a hablar primero de Bafomet. Esta es la señal número uno. Mire, ¿qué significa esa señal? Bafomet, único de los satanistas, es una deidad demoníaca y es un símbolo de Satán. Puede verse como joyería, sin embargo, pertenece a rituales de satanismo. Oiga, este es Bafomet. Mire, ahí va a haber una estrella, mi hermano. Y va a haber una, este es un símbolo. Eso es lo que realmente, mi hermano, es identificado Bafomet. Y mucha gente anda este símbolo, hay veces que lo usan como joyería, colgado en el cuello, y no saben qué significa Bafomet. Es la estrella satánica, o más que todo, el pentagrama, hermano, donde hacen los rituales, ¿verdad? Que hacen, mi hermano, una rueda y ponen fuego en esa rueda, o si no, ponen candelas en las esquinas de esa rueda. Y mi hermano, ahí sacrifican animales, aún hasta niños, hermano, en medio de estos emblemas, esta emblema llamado Bafomet. Ahora, este Bafomet se identifica mucho con la cabra. ¿Sí me entiende? Cabeza de cabra. Yo quiero que me manden el número después de este video que se está viendo, que es Bafomet, que usted mira la estrella satánica. Ahí mira, mi hermano, qué significa este símbolo conocido como Bafomet. Los satanistas lo tienen, mi hermano, muy de moda. Ellos lo usan, ¿verdad? Y para ellos, mi hermano, le encanta cuando miran a una persona colgado un símbolo de esto y la gente no sabe ni lo que significa tan siquiera Bafomet. Ahora, mándeme señal de la número 5. La número 5 va a ver lo que es cabeza de cabra. Quiero que miren la número 5. ¿Qué significa la cabeza de cabra? La cabra cornuda es el dios de los brujos. Es el mundo satánico. Y se burlan del cordero, o sea de Jesús, similar a la cruz invertida. Usted va a ver, mi hermano, esta cabeza de cabra. Mucha gente hasta se la pinta como tatuajes. Y se lo pintan y no saben qué significa la cabeza de cabra. Una vez más, cabeza de cabra. Es cabeza de cabra cornuda, es el dios de los brujos. Oiga, ahora símbolos, hermano, que para la gente es muy común tenerlos. Usted lo va a ver hasta en los carros. Usted ha visto los carros, ha visto al frente, mi hermano, ahí con una cabra con los cuernos enrollados y todo eso. O sea, según es algo, mi hermano, que no tiene absolutamente nada de malo, pero lo hacen tan común que hasta en los carros lo andamos. Sí sabía usted eso, ¿verdad? Entonces, hermano, ya usted lo mira tanto que ya se le hace tan común y cree que no tiene absolutamente nada de malo todas estas prácticas. Para que se dé una idea cómo trabaja de astuto el enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Voy a pedirle a cabina que me mande otra señal, que es la número 10. Una señal muy famosa para toda la gente. Ya se está haciendo hasta común esta señal. La número 10. ¿Qué es? La número 10, Uthad, también conocido como el ojo que todo lo ve. Uno de algunos de los símbolos que significa rey del infierno, Lucifer. Es quien ellos piensan será pasado el juicio. La lágrima significa el lamento de todos aquellos que no pueden salir de sus influencias. Oiga, este, mi hermano, es el ojo del diablo. Esa escena que vimos es conocido como el ojo satánico. Entonces usted va a ver esa lágrima. Es que el diablo está llorando cuando alguien se hace cristiano. Imagínese, cuando alguien sale de esas prácticas, el diablo se entristece y no quiere que nadie salga de esas prácticas. Pero para el hermano Jonás, que chille todo lo que quiera el diablo, mi hermano, porque aunque él no quiera, lo vamos a tener chillando y llorando, mi hermano, porque Dios va a sacar a mucha gente de la ignorancia. Ahora, esto es el ojo satánico. Usted lo va a ver mucho o muy frecuentemente en portadas de CDs de rock and rolleros, de heavy metal y todo eso, mi hermano. Lo va a ver muy frecuentemente este ojo satánico. Ahora, este ojo satánico viene también mezclado juntamente con la número 12, que le voy a pedir al hermano de cabina que me mande la señal número 12, que también es la pirámides. Las pirámides, mi hermano, son muy comunes. Usted va a un lugar donde leen las manos y todo eso, va a encontrar pirámides. La gente no sabe qué significa la pirámide, pero las pirámides representan a la trinidad de la idolatría demoníaca: Nimrod, padre Seminaris, diosa madre Tamuz y dios hijo. Se dice que desprenden descargas eléctricas positivas y que concentran poderes cósmicos. Son usadas como instrumentos de suerte, adivinación, porque supuestamente contienen revelaciones y profecías del mundo. Cuidado con los adornos. Hay hermanos o hay personas que tienen una pirámide como adorno en su casa. Se mira bonita, ¿verdad? Pero según mi hermano, se cree que esto tiene poderes cósmicos, ¿sí me entiende? ¿Usted supo de lo que es la pulsera balance? ¿O el elefante? El elefante también es usado como la buena suerte, ¿sabía usted eso? También el unicornio, ese cuerno que tienen ahí al frente, también se usa como el unicornio de la buena suerte. Y la gente siempre anda buscando la buena suerte. Y por eso va a ver a mucha gente, mi hermano, con adornos o símbolos como los que usted está viendo o los que usted vio ahí en pantalla. Ahora, yo voy rápido, mi hermano, porque tengo mucho que enseñarle. Ahora, le voy a enseñar también en esa misma, lo que es la pirámide y el ojo, algo que se está viendo muy común. Toda la gente tiene en su casa estas señales. Y muchas veces lo vemos, pero como lo vemos tan común, ya se nos hace, mi hermano, como que eso no es absolutamente nada malo. Le voy a mandar a cabina que me mande la señal de un pedacito del dólar. ¿Usted tiene un dólar ahí? Sáquelo rápidamente. En lo que cabina, ¿verdad?, me manda señal, usted va a ver un dólar. En el dólar, hermano, va a ver usted una pirámide. ¿Sí la está viendo? Ok. En esa pirámide, arriba de la pirámide, va a haber un ojo también. No crea que es el ojo de Dios, es el ojo del diablo también, mi hermano, que anda metido en todos lados. Ahora, ¿con qué propósito habrán hecho, mi hermano, al dólar? Le habrán metido esa pirámide y le habrán puesto ese ojo. Mi hermano, todo lo que el diablo hace en oculto, Dios lo saca a la luz, amén. Y la gente anda, mi hermano, ese dólar, aunque usted no quiera tenerlo, usted ahí lo va a andar, o ahí lo va a andar. Ahora, el diablo cree que tiene comprado el mundo entero, ¿sí me entiende? Ahora, el diablo cree que poniendo esos emblemas, poniendo, mi hermano, esas cosas ahí para que sea común, lo hacen con la... ¿Por qué no lo ponen en el billete de a 100? Porque es más fácil andar un billete de a 1 que uno de a 100, ¿sí me entiende? ¿Por qué no lo pusieron en el billete de a 100, sino que en el de a 1? Porque es más fácil andar esas imágenes en el billete de a 1 que en el billete de a 100. Entonces va a ver, mi hermano, en esos billetes imprimido lo que es una pirámide, unas letras por ahí, y más ahí dice: en Dios confiamos. En Dios confiamos, dice en un lado, que no lo trae esta imagen, pero usted está viendo cómo el diablo es tan astuto, mi hermano, y se introduce, ¿verdad?, sin que la gente se dé cuenta. El diablo anda metido en miles y millones de hogares alrededor del mundo, y se ha pasado, ¿verdad?, a nivel mundial, en todos lados. ¿En qué país es el país que no adoptan el dólar? En todos lados el dólar, hermano, es una moneda mundial. Usted puede comprar, si va a China con dólares, compra, mi hermano. Si se va a El Salvador con dólares, compra. Si va a México con dólares, compra. A donde usted quiera que vaya y lleve dólares, ahí también va a comprar, ¿verdad?, con esos dólares. Entonces, por eso es que el diablo, ¿verdad?, ha metido todas estas influencias aún en el billete de a dólar. Ahora, voy a pedirle a cabina que me mande otra señal, que es la número 8. Ahora, esta señal, la número 8, es una muy famosa, que los grupos de rock, ¿verdad?, se han encargado de hacerla tan famosa, y es la S satánica. Ahora le voy a leer rápidamente. Representan una lightning bolt o rayo cayendo, que significa destructor. Es la mitología, era el arma de Zeus, puesta en el cuerpo o en la ropa, significa poder sobre los demás. Oiga, además usada por los temidos SS de la Alemania nazi. Ahora, servicio a Satanás significa. Ahora, recordemos que nunca fue secreto que la sigla KISS del rockero grupo significa King in the Satan Service, chicos al servicio de Satanás. Ahora, mi hermano, pensemos, ¿verdad?, en Harry Potter y su marca en la frente. También este hombre traía ¿verdad? Esa SS. Ahora, los grupos de rock and roll, miren, estos que usan con la lengua de fuera. Este es el grupo Kiss, que significa chicos o sacerdotes al servicio de Satanás. Eso significa la S. Ahora dice ahí, la lengua extendida es un símbolo de muerte. Uno de los integrantes del grupo Kiss, o sea, Gene Simmons, acostumbraba a realizar esta expresión en una de las portadas de Rolling Stone. Aparece este símbolo, la K-I-S-S, o sea, Kid in the Satan Service, chicos al servicio de Satanás. Imagínense los rockeros, hermano, introduciendo también todas estas prácticas. Ahora, ¿en dónde, mi hermano, de cuando estaba esto de moda, cuál hogar era el que no tenía esa SS en su casa? ¿Usted se acuerda de eso, hermano? Cuando estuvo de moda estos grupos. Ahora, estos grupos fueron los encargados, hermano, en profundizar todos estos símbolos. O sea, traerlos, ¿verdad?, al tiempo de hoy y mostrarlos como algo insignificante, algo que no tiene ningún problema y cualquiera los puede adoptar sin temor alguno. Ahora le voy a traer otro. Mire, voy a pedirle a cabina que me mande la número 3. Ahora, este es otro símbolo. La número 3, que se llama Cruz Tao. Ahora le voy a decir lo que significa la Cruz Tao. Este es un símbolo del dios Matras, de los persas, y de Ayam, de la India. Para ellos, Matras era el ángel de luz o la luz celestial. Es usado por modernos masones como símbolo de la T cuadrada. Recordemos que Lucifer significa ángel de luz. La cruz Tau además representa al dios Sol, Tamuz. Es la babilónica representación de la cruz actual. Ahora estamos viendo esta cruz que se mira, mi hermano, como insignificante. Imaginen, es un símbolo de aquellos que usan, mi hermano, ¿verdad? O sea, los masones y todas esas personas usan esta cruz en sus ritos y todas las cosas. Usted la va a ver muy común. Usted sabe de que hay un canal de televisión que la tiene, mi hermano, como logo. ¿Sí sabía usted eso? ¿Usted sabe cuál es ese canal? ¿Ah? Sí lo sabe, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, para que usted lo sepa, se llama Telemundo. Ese canal, mi hermano, usted va a ver la T y el mundo, o sea, Telemundo, y tienen esta cruz. Ahora la han modernificado porque ya se han dado cuenta que mucha gente se dio cuenta de esto. Pero anteriormente, 12, 15 años atrás, usted miraba esta cruz, mi hermano, en ese canal. A cada 5, 10 minutos salía esa cruz, ¿verdad? Y la gente lo miraba y ya se le hacía común. Como le digo, acuérdese lo que dice la palabra del Señor. Le dijo Eliseo al Señor: Señor, te ruego que le abras los ojos. Porque muchas veces, hermano, la gente tiene las cosas enfrente y no se da cuenta que está participando con los demonios sin darse cuenta. Estamos, mi hermano, cayendo en las garras de Satanás. Otra que es muy famosa es la número 4. Voy a pedirle al hermano que me mande la número 4. La imagen número 4 es la cruz invertida. Esta cruz invertida simboliza burla y rechazo a Jesús abiertamente. Los satanistas se ponen estas cruces como collares. Pueden verla en cantantes de rock y en portadas de discos, hermano. No es un símbolo que significa poder. Es solo una forma de identificación que afirma la burla hacia quien fuese crucificado por salvar el mundo. Es el equivalente a llevar un muñeco de un presidente y quemarlo en una plaza, o el equivalente de quemar la bandera de un país vecino. O sea, es una burla, ¿sí me entiende? Cuando alguien quiere protestar por un país, agarran un muñeco de un presidente que lleve más o menos el rostro y lo queman. O sea, cuando eso es protestar, estar en contra de alguna nación o de algún país. Lo mismo es el que lleva una cruz de esta, está significando que está en contra de Dios, está protestando en contra de Dios, no quiere nada con Dios y rechaza completamente a Dios. Entonces mucha gente anda estas cruces, hermano, y las andan en aretes, las andan en collares, las andan, hermano, en muchos lugares y no se dan cuenta que es una cruz invertida. Si usted se da cuenta, está viendo como hacia arriba. Entonces por eso es que la gente anda estas señales sin darse cuenta que están protestando en contra de Dios. Ahora, otra es la número 9, y quiero que cabina me mande señal de la símbolo número 9, que es la cruz satánica. Por si usted no conocía la cruz satánica, hoy la va a conocer. Mírela. Esa cruz satánica, dentro del ocultismo, representa los tres príncipes coronados: Satanás, Belial y Leviatán. Significa completa sujeción bajo Lucifer. La cruz es en sí misma es un símbolo satánico por excelencia, un símbolo aceptado por todos como cristianos. Oiga, pero qué dice, pero que para los satanistas es un estandarte o trofeo por haber puesto en ella a su enemigo. Entonces, para los cristianos la cruz es buena. Usted va a ver a muchas iglesias, hermano, con cruces afuera, simbolizando que esta es una iglesia de Dios. Cuando un satánico pasa por una iglesia y mira las cruces, se siente orgulloso y dice, esto, sin darse cuenta, están dándonos un trofeo. Están viendo que a través de esa cruz fue donde nosotros matamos al que ellos están adorando. Y no se dan cuenta que a través de esa cruz, hermano, están poniendo en mal el nombre de nuestro Dios. Usted va a ver personas, aún cristianos, hermano, en la Biblia traer una cruz. Usted va a ver a cristianos, aún mi hermano, en una corbata traer una cruz. ¿Sí sabía usted eso? También va a ver usted a cristianos en un carro traer una cruz. En su puerta de su casa traer una cruz. ¿Y qué significa la cruz? Se lo voy a leer una vez más. Mándeme señal, cabina. Voy a ponerle esta, la cruz satánica. Mire lo que dice. Dentro del ocultismo representa los tres príncipes coronados: Satanás, Belial y Leviatán. Significa completa sujeción bajo Lucifer. La cruz en sí misma es un símbolo satánico por excelencia, un símbolo aceptado por todo como cristiano. Pero que dice que, pero que para los satanistas es un estandarte o trofeo por haber puesto en ella a su enemigo. ¿Verdad que se nos hace común la cruz, hermano? ¿Verdad que no se nos hace mala? Pero dése cuenta, a usted no se le hace mala. A un satanista es un trofeo ver a un cristiano con una cruz en el cuello. Uno los usan hasta de aretes, hermano. Si hay alguna hermana que trae una cruz, no tengo nada en contra de ellos. Nomás le estoy predicando la palabra. Si usted la quiere aceptar, acéptela. Y si no, como quiera, yo ya le prediqué la palabra. Y la decisión está en usted en obedecer la palabra o hacerla a un lado, rechazarla. Ni tampoco quiero que aquellas personas que me están viendo a través de la tele, ¿verdad? O del televisor, creen tal vez que yo traigo esto para atacar o agredir a una persona. Váyase al internet usted mismo. Váyase al internet y busque la cruz. Busque la cruz y el significado de la cruz. Y los mismos personas de afuera del mundo que no conocen de Dios le van a decir qué significa estas cruces. Entonces dése cuenta que está la cruz invertida, la cruz Tao y la cruz satánica. Abajo la cruz satánica, para identificarla, trae una forma de hoz, como donde cortan, ¿sí me entiende? Para cortar, usted puede identificar, si mira a alguien con una cruz de esta, es una cruz satánica, y usted puede hablarle por medio de la palabra del Señor y decirle, lo que estás haciendo a Dios no le agrada. Amén, hermanos. Amén. Ahora, la número 6. Ahora, ya voy terminando, hermano. Pero mire, el símbolo número 6, algo muy común, usted lo va a ver en cualquier lado, a donde vaya, lo va a encontrar. Y para mucha gente no es sin ningún problema este símbolo. Ahora, este es el Yin Yang. En la filosofía china son dos grandes principios opuestos o fuerza de que todos depende. Yang es masculino, luz y positivo. Y Yin es femenino, oscuro y negativo. Es la lucha constante del bien y del mal. Sin embargo, esto significa que el bien y el mal son uno solo. De acuerdo a la cultura china, el símbolo resulta ser especialmente atractivo por parte de personas que creen en las enseñanzas de la nueva era. Ahora, lo que significa esto, que el bien y el mal no hay ningún problema. El que hace el bien y el que hace el mal, o sea, no tiene ningún problema, es aceptado por todo el mundo. ¿Por qué? No le está haciendo mal a nadie. Representa el bien y el mal. Un símbolo, mi hermano, que hasta lo dibujamos. ¿Sí ha visto usted? Muchas veces lo dibujamos sin saber qué significan estos símbolos, pero gracias al Señor, esto lo hacen en China, mi hermano. Usted va a ver a los chinos, oiga, están tremendos los hermanos chinos. Y bueno, ojalá que Dios, verdad, revele también a ellos todas estas cosas. La número 14, esta es la anarquía. Una A que usted va a ver a sus jóvenes, hoy está muy de moda. Hace unos días, hermano, aquí en la iglesia cacharon a un muchacho haciendo una de estas, la que usted mira. Voy a pedirle que me mande la número 14, la anarquía. ¿Qué significa esta? Mírela. Anarquía significa abolir todas las leyes. En otras palabras, haz lo que quieras. Esta es la ley de los satanistas, usada por el punk y los rockeros y los seguidores de heavy metal. Ellos usan mucho esta A, que es la anarquía, significa abolir todas las reglas, hermano, todas las leyes. Tú puedes hacer lo que quieras. Cuando tú andas una de estas colgada en tu cuello, o miras a un hijo tuyo haciendo esto, está diciendo que él va a hacer lo que él quiera. O sea, esto significa anarquía. Son símbolos, hermano, que están muy comunes. Usted los va a ver en cualquier lado, pero sin darse cuenta lo que significan todos estos símbolos. Rápidamente, ya para terminarle, le tengo tres más. Una es la número 13. Quiero que me manden señal de la número 13, una señal muy conocida, que es la mano cornuda. Es el signo de reconocimiento entre aquellos que están dentro del oculto. Nota el dedo pulgar sobre los dedos y es hecho con la mano izquierda. O sea, no lo hago, ¿verdad?, porque se mira bien feo, pero usted lo está viendo ahí. Esa mano cuernuda, mi hermano, hay un grupo de rock and roll muy conocido llamado Black Sabbath. ¿Sí saben quién es Black Sabbath? ¿O alguna vez lo oyó mentar? A ver, levante la mano a alguien que supo de Black Sabbath. Ellos en cada concierto salían, mi hermano, haciendo esa señal de los cuernos con la mano. ¿Para qué? Mire, si alguien de la calle hace esa señal con los cuernos, nadie le va a parar bola, o sea, nadie le va a poner atención. Pero si un grupo de rock tan famoso, hermano, levanta la mano y hace esa señal, todos los que están alrededor lo van a empezar a hacer. Y lo van a empezar a hacer. Y cada vez que cantan rock, hacen la seña esa de las manos. Ahora, mi hermano, usted va a ver esto tan normal. Y usted va a ver, mire, lamentablemente no traje ese libro. Pero mi hijo, el de 6 añitos, que se llama Yachua, en su escuela, no está por aquí mi hermano Puga, mi hermano, allá está, ¿verdad? Él fue el que me lo dio. Mire lo que traía su hijo. Y era un mapachito, hermano, tan bonito el muñequito. Y terminando el muñequito hacía la señal de los dedos, o sea, de la mano cuernuda. Y el niño, mi hermano, andaba haciendo la señal sin darse cuenta lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque era una historia lo que estaba leyendo. Pero al final sale el muñequito con las dos manos haciendo la señal de la mano cuernuda. ¿Y qué dice al final? Tú también puedes hacerlo, hazlo. Y el niño termina haciendo la señal de la mano cuernuda. Entonces, hermano, tan inofensivo que se miran estas cosas delante de los ojos de mucha gente, eso no tiene ningún valor, ninguna cosa que alarmarse. Pero en el ámbito espiritual, o sea, en las tinieblas, mi hermano, el diablo ver a un cristiano o a un hijo de cristiano haciendo esa señal es un trofeo para el diablo. Pero nosotros no le vamos a dar ese gusto, mi hermano, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuántos son libres, hermano? Ahora, voy a darle dos más y termino. Uno muy, muy, mi hermano, inocente, que es el escarabajo, es la número 7. Oiga lo que dice lo del escarabajo. ¿Quién no anda, mi hermano, un anillo con forma de escarabajo? Un collar con forma de escarabajo, una pulsera con forma de escarabajo, y no se dan cuenta qué significa el escarabajo. Ahora, esto es el escarabajo sagrado. Para algunos este símbolo egipcio significa reencarnación. Es además el símbolo de Belcebú, señor de las moscas, Satanás. Si los satanistas lo tienen puesto, significan que tienen poder, y es según ellos fuente de protección. Recuerda que si tienes a Dios de tu parte, todas estas cosas son solo chucherías. En pocas palabras, hermano, para nosotros esto no tiene poder. Si un de esos satanistas se pone un collar de un escarabajo,